Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, desde ahorita les informo por si no hablo mucho. Amanecí afónica. Ahorita ya se me quitó, pero todavía se siente ahí un poco la incomodidad. La semana pasada me pusieron unas vacunas y creo que son los efectos de esas vacunas. Y que al mes de cuando me las puse, o sea, otro mes más después, me las tengo que volver a poner. Increíble, ¿no? De esas vacunas que te ponen de bebé y de niño y que al final de cuentas te haces análisis y no eres inmune. Y no las tengan que poner como los niños chiquitos. Pero bueno, creo que por ahí está la onda esta, ¿no? De por qué amanecí así. Pero pues esperemos de que sí pueda hablar todo en todo el programa. Y bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, por eso es que empecé también el programa más tarde, hasta que me tomé todas las suplementos, todos los jugos, vitamina C, etcétera, etcétera. Y ahorita pienso que ustedes ya me escuchan bien, ¿no? Si no les hubiese dicho, tal vez ni lo noten. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit con un cielo soleado y despejado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto. En una escala del 1 al 10 se encuentra en 8. Fíjense que nunca hemos alcanzado el 10. Todavía el 8 y el 9 se consideran muy alto. Y ya el último está en color casi azul. No, yo pensaría que cuando está así, pues que no hay tanto, ¿no? Pero es al revés. Bueno, en la escala de esta gráfica. En estos momentos vamos a ver cuánto viento tenemos. No me lo está diciendo aquí. Estoy en la otra computadora porque también mi computadora se puso un poco lenta. 16 millas por hora. Es lo que tenemos ahorita de vientos. O sea que sí está fuertecito el viento, con una humedad de 29% y una visibilidad de 9.9 millas. En esos momentos el índice de rayos ultravioleta se encuentra en 1, de una escala del 1 al 10. Para el día de mañana, jueves 22 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Fíjense que el día de ayer alcanzamos las temperaturas de 100, ya Caro nos había dicho, así que pónganse abusados ustedes ahí, ¿no? Por si cambian las temperaturas. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 69 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 24 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 25 de agosto se esperan máximas de 80 grados, mínimas de 59. El índice red ultravioleta va a estar tolerado el próximo domingo, así que aprovechen. El sábado también no va a estar muy alto el índice de redes ultravioleta, o por lo menos lo más alto va a ser un par de horas nada más, y pero fuera de ahí se va a estar pues más tranquilo, ¿no? Entonces, para que ustedes ahí vayan preparando su semanita, tu fin de semana. Con esto nos vamos a ir a una pausa musical. Hay una advertencia meteorológica en la que las condiciones que tenemos climáticas son favorables a los incendios. Así que si ustedes se van a ir a acampar, se van a ir a, no sé, a la naturaleza, tengan mucho cuidado si fuman, si hacen fogatas o cualquier cosa, de no dejar nada encendido, porque con los vientos y el calor, pues son condiciones favorables a incendios. Entonces hay que tener precaución. Pues se podría decir que desde el día de mañana, a jueves 22 a las 11 de la mañana hasta el día sábado, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Morir junto a ti, a no verte.

pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Thank you.

lamento mucho lo sucedido. Pero te amo, mucho te amo. Ey, no andes con nadie, porfa. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién ha... 10 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Y ahorita, después del horóscopo, les pongo la canción del próximo viernes de Espinoza Paz, ¿ok? Disculpen aquí la demora. Vámonos con el horóscopo. En su colaboración de la tarotista Moni Vidente con Exa, dice que es un día importante para Aries. Las energías astrales te impulsan a tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después en tu carrera. Mantén la serenidad y evita caer en conflictos con compañeros de trabajo. En el amor es posible que alguien del pasado resurja, trayendo consigo emociones olvidadas. Cuida tu salud, especialmente si has estado sufriendo de dolores de cabeza. El equilibrio es la clave. Para el signo de Tauro, es un excelente momento para considerar inversiones en bienes raíces o realizar mejoras en tu hogar. En el trabajo, asumir nuevas responsabilidades te llevará al éxito que tanto anhelas. En cuanto al amor, podrías encontrar una profunda compatibilidad con signos como Virgo o Libra. Confía en tu intuición para tomar decisiones importantes. Géminis, la energía de la rueda de la fortuna gira a tu favor. Géminis, trayendo cambios positivos en tu vida. Hoy es un día propicio para distanciarte de personas que no aportan a tu crecimiento personal y enfocar tus esfuerzos en tu bienestar. En el amor es el momento ideal para considerar formalizar una relación con alguien de Acuario o de Aries. Escucha a tu corazón y permite que la suerte te guíe hacia nuevas oportunidades. Cáncer, el influjo del mundo te invita a abrirte a nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito laboral. Considera explorar posibilidades en el extranjero o en proyectos que amplíen tus horizontes. Protege tus ideas y proyectos de las envidias que puedan surgir a tu alrededor. En el amor, entrega tu corazón con confianza a alguien de Escorpio o Piscis, quienes podrían ser tus aliados emocionales en esta etapa. Leo, cambios importantes se avecinan en tu vida laboral, lo que podría significar un crecimiento profesional importante. En el amor es importante que cierres ciclos y seas leal a tus sentimientos. Para mantener tu bienestar, enfócate en una rutina de ejercicio que te ayude a canalizar la energía negativa. Para el signo de Virgo, este es el momento ideal para renovar tanto en lo personal como en lo profesional. Rodéate de personas con buena energía que puedan aportarte nuevas perspectivas y crecimiento. Tu curiosidad y deseo de conocimiento te llevarán lejos, así que aprovecha las oportunidades que se te presenten. Para el signo de Libra, el mago te guía indicándote que es el momento de recibir las recompensas de tus esfuerzos pasados. Es el momento perfecto para ser ambicioso y seguir persiguiendo tus sueños sin titubeos. Además, este mes se presenta ideal para viajar y expandir tus horizontes. En el amor encontrarás la estabilidad que tanto has buscado, especialmente si te permites abrir tu corazón. Para evitar malas vibras, usa el color plateado como tu amuleto protector. Escorpio, el sol brilla intensamente sobre ti, invitándote a tomar decisiones clave que impactarán en tu futuro. Las ofertas laborales, especialmente las internacionales, estarán a la orden del día. En el terreno del amor, alguien comenzará a captar tu atención de manera especial. No olvides cuidar a tus abuelos, su sabiduría y cariño son un tesoro invaluable en tu vida. Sagitario, las cartas del tarot te sugieren mantener la calma, Sagitario, y confiar en el proceso que estás viviendo. Es un momento propicio para reflexionar sobre tu desarrollo profesional y comenzar a planear tus próximos pasos. Para mantener alejadas las malas vibras, rodea tu entorno con el color azul, que te aportará serenidad y claridad mental. Capricornio, en el trabajo tu dedicación y compromiso finalmente serán reconocidos. Es un momento oportuno para fortalecer la relación con tu pareja, construyendo una base sólida para el futuro. Permite que la justicia divina guíe tus acciones y tus decisiones. Acuario, la estrella te inunda de inspiración y creatividad. Este es el día perfecto para dar inicio a proyectos artísticos o ideas innovadoras que han estado rondando tu mente. En el amor podrías encontrarte con alguien especial en un evento social, así que mantén los ojos abiertos, cuida tu salud mental y busca actividades que te permitan relajarte y recargar energías. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La luna te envuelve en su manto de intuición y te invita a confiar plenamente en tus decisiones. En el ámbito laboral, podrías recibir una oferta inesperada que te haga replantear tus planes. En el amor, es un buen momento para expresar tus sentimientos a esa persona especial. No temas mostrar tu vulnerabilidad, la autenticidad es tu mayor fortaleza. Es de la mañana con 25 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:45, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con el primer paso que vamos, o la primera nota que vamos a tener, se trata sobre el nuevo Samsung Odyssey que solucionaría lo más molesto de los juegos en 3D. Samsung promete que habrá un monitor Odyssey 3D de 27 y 37 pulgadas disponible más adelante este año, aunque aún no sabemos cuán caro será. Si eres fanático de los monitores Samsung Odyssey, ya tienes opciones costosas para juegos en 4K con OLEDs como el G6 y el G8. Y ahora Samsung afirma que las pantallas 2D son cosa del pasado. La compañía planea ofrecer un nuevo monitor Odyssey 3D más adelante este año, permitiendo que tus juegos favoritos se proyecten en tus ojos en pseudo 3D. El monitor Odyssey 3D utiliza una lente lenticular que dirige una imagen diferente a cada ojo. El mapeo de la vista debería ajustarse si te inclinas hacia adelante o hacia atrás, enfrente del monitor, a diferencia de una película en 3D, donde los objetos parecen saltar de la pantalla. Y este monitor ofrece una sensación más sutil de profundidad para los personajes y objetos más cercanos, aunque el impacto en el juego no es impresionante, es único en comparación con otros monitores actuales. Este monitor se presentó en el CES a principios del año, pero Samsung ya tiene experiencia con pantallas pseudo 3D. Sin embargo, estos efectos suelen distorsionarse si el usuario no está directamente frente a la pantalla, lo que distingue al nuevo Odyssey en su uso de cámaras estéreo de seguimiento ocular integradas en el marco, lo que debería pues mantener la sensación de profundidad incluso al mover la cabeza. ¿Cuál va a ser el precio de este monitor? Pues de que aún no se ha revelado su precio o la fecha exacta del lanzamiento, pues solo se mencionó que llegará este año en tamaños de 27 y 37 pulgadas y los usuarios podrán alternar entre efectos 2D y 3D con un interruptor similar al Nintendo 3DS. Sin embargo, pues si desactivas la función 3D, podrías cuestionarte por qué pagaste más por un monitor con esa característica, ¿no? Si se supone que para eso lo quieres. Pues ahí está, para los que les encanta jugar y pues pueden hacerlo, pues ahí está el nuevo Samsung Odyssey, ¿ok? Y bueno, en otra información, Elon Musk ofrece 6,000 euros por un trabajo y los requisitos pues te pueden sorprender. Tesla, la compañía de Elon Musk, está ofreciendo empleos con sueldos de más de 6,000 euros al mes, pero pues no es tan simple como parece. Tesla contrata entrenadores para sus robots humanoides y aunque la oferta puede parecer tentadora, las condiciones y requisitos para estos puestos son sumamente exigentes. ¿En qué consiste este trabajo y podrías tal vez tú cumplir con lo que se necesita? Bueno, una de las empresas más innovadoras de Elon Musk es Tesla, conocida por sus vehículos inteligentes que han revolucionado la industria automotriz. Su influencia ha sido tan notable que se ha visto al Cybertruck de Tesla en videojuegos como Fortnite y hasta inspirado en diseños de PC gaming. Sin embargo, el verdadero avance de Tesla se encuentra en el campo de la robótica, un sector que ha captado cada vez más la atención del público. Hace poco, Musk aseguró que sus robots humanoides podrían transformar el mercado laboral de manera irreversible. En línea con esta visión, Tesla ha comenzado a contratar entrenadores para estos robots, ofreciendo salarios que alcanzan los 43 euros por hora. Según informa el portal TechSpot, y los seleccionados para este puesto pues deberán usar trajes con captura de movimiento y cascos de realidad virtual para recopilar datos que serán esenciales en el desarrollo de estos robots. Y bueno, pues Musk confía plenamente en el potencial de los robots humanoides, llegando a afirmar que en un futuro cercano habrá al menos uno de estos robots por cada persona en el mundo, lo que podría elevar el valor de Tesla a 25 billones de euros. Por ahora, pues la empresa planea utilizar un pequeño número de robots internamente en este año, para luego, basándose en los datos obtenidos, iniciar la producción en masa en el 2026. El papel de los entrenadores es clave para alcanzar este objetivo, pero no cualquiera puede aspirar a este puesto. Uno de los requisitos es que los candidatos deben de tener una altura entre 1.70 y 1.80 metros para adaptarse adecuadamente a los trajes de captura de movimiento. Además, el trabajo demanda una alta actividad física, con movimientos constantes que incluyen sentarse, agacharse, levantarse y girar. Y girar, bueno, dice... la actividad física y girar durante toda la jornada laboral. Y también es necesaria una gran flexibilidad horaria, ya que se requiere disponibilidad para trabajar en turnos diurnos y nocturnos, así como los fines de semana, con la posibilidad de realizar horas extras. Medio explosivo, ¿no? Para hacer este trabajo. Este trabajo, que ofrece un salario superior a los 6.000 euros mensuales, ha generado un gran interés, pero los candidatos pues deben de estar dispuestos a enfrentar las exigentes condiciones que vienen con él. Y bueno, con eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical. ¿Ustedes harían este trabajo? ¿Les gustaría por esa cantidad? Si pudieran aplicar y cumplen con los requisitos, o tal vez simplemente dicen, no es para mí esto. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Así que nos vamos directamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ¿qué tanto necesitamos y por qué necesitamos la vitamina K? La vitamina K es imprescindible para que la sangre coagule y las heridas sanen correctamente. El bioquímico danés Henry Dam descubrió esta vitamina en el año 1935 y la nombró K por coagulación, que es una palabra danesa para la coagulación, y esto pues ayuda en el proceso de cicatrización. ¿Cuánta es necesaria y cómo la podemos obtener? Como cualquier otra vitamina, nuestro organismo necesita de la K para estar sano y funcionar correctamente. Entre sus principales beneficios se destaca mantener la salud ósea, activar proteínas, brindar protección frente a diferentes enfermedades, incluido el cáncer, y disminuir el riesgo de muerte prematura. La vitamina K también está fuertemente vinculada con el sistema de circulación y se ha demostrado que ayuda a evitar hemorragias que pueden provocar hematomas, una hinchazón que obstaculiza el proceso de cicatrización y que favorece la infección o abertura de la herida. Tiene un poder cicatrizante. Desde hace décadas los expertos estudian los efectos curativos de la vitamina K. Por ejemplo, un artículo que fue publicado en Nature en 1960 resaltó el efecto pronunciado de la vitamina K para acelerar la velocidad de curación ósea. Y recientemente un grupo de expertos publicó en Indian Journal of Pharmacology un ensayo clínico analizando los efectos del uso tópico de la vitamina K en heridas sobre la piel. Y para ello dividieron en tres grupos a 63 pacientes que se sometieron a un tratamiento con electrocauterización de alta frecuencia. Luego cada grupo recibió un suplemento o medicamento diferente. El primero, crema de vitamina K al 1%, el segundo, crema fenitoína de 1%, que es un anticonvulsivo, y el grupo control Eucerin, que es un tipo de loción para la piel sensible. El estado de la herida, el ancho y el tiempo de recuperación y las complicaciones en los tres grupos fueron evaluados por un dermatólogo 2 semanas después del procedimiento, y los expertos afirmaron que el grupo tratado con crema de vitamina K mostró una cicatrización significativa en comparación con el grupo de Eucerin, y por sus propiedades coagulantes la vitamina K favorece la contracción de la herida y acelera el tiempo de recuperación. Según los autores del trabajo, sus hallazgos muestran que la aplicación tópica de vitamina K reduce significativamente el tiempo de curación de los pacientes. Entonces, ¿qué tanto necesitamos nosotros para aliviar alguna herida que tengamos o para que nuestro cuerpo, o sea, pues esté bien con respecto a la cantidad de vitamina K? Y bueno, pues aquí está en microgramos y nos dice que hasta los 6 meses de edad necesitan 2 microgramos los bebés, de 7 a 12 meses de edad 2.5 microgramos, de 1 a 3 años 30 microgramos, de 4 a 8 años 55 microgramos, de 9 a 13 años 60 microgramos, de 14 a 18 años 75 microgramos, hombres adultos mayores de 19, 120 microgramos, mujeres adultas mayores de 19 años, 90 microgramos, adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, 75 microgramos, y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 90 microgramos. La vitamina K se presenta en dos formas, en la K1, que es la filoquinona, y se encuentra comúnmente en los vegetales de hoja verde, y la vitamina K2, que son las menaquinonas, que se hallan en los alimentos y cantidades que la K1, principalmente derivado de las carnes y alimentos fermentados. En los vegetales se puedes encontrar en el brócoli, en los coles de Bruselas, en los espárragos, espinacas y en el kale. Y en las frutas, en los arándanos, en las bananas, en la granada, en el kiwi, en las moras, en las peras y en las uvas. Y en los granos y semillas, en los frijoles verdes cocidos, en los frijoles de soya cocidos, en los guisantes y en los nueces pecan. Y en las carnes, chuletas de cerdo, hígado de res, mantequilla, pollo, quesos blandos, quesos duros y tocino. Entonces, actualmente no se ha demostrado que la vitamina K cause ningún tipo de daño. Sin embargo, pues puede interactuar con algunos medicamentos como los antibióticos como el Orlistat, Alit y Xenical, anticoagulantes como warfarina, que es el Coumadin,

11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy finalizamos el capítulo 21 con este último apartado. El capítulo 21 se trata de la razón y la percepción. Y el apartado número de hoy es el número 8 y se titula El cambio interno. Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El cambio interno. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos, sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido. Y así muere por razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó porque la felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. No obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso, lo desearías aunque no lo entendieses. En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan inquebrantable como lo es el amor de Dios por su creación, al estar tan segura de su visión como su creador lo está de lo que él sabe. La felicidad contempla todo y ve que todo es uno. No ve lo efímero, pues desea que todo sea como ella misma y así lo ve. Nada tiene el poder de alterar su constancia porque su propio deseo no puede ser conmovido. Les lleva a aquellos que comprenden que la última pregunta es necesaria para que las demás queden contestadas, del mismo modo en que la paz tiene que llegarles a quienes eligen curar y no juzgar. ¡Wow! Ahorita les acabo de leer los primeros dos párrafos del cambio interno. Y entonces, ¿son peligrosos los pensamientos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la respuesta? Aquí nos dice que para los cuerpos sí, ¿no? Porque los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido, dice. Muchos de nuestros pensamientos que nosotros utilizamos, obviamente los utilizamos como si fueran un buen recurso para vivir nuestra vida, ¿no? A veces, pues a través de los pensamientos nos podemos desenvolver con la demás gente, podemos expresarnos como ahorita me estoy expresando. Sin embargo, hay ciertos pensamientos que pues los creemos muy reales y en realidad cualquier pensamiento que esté en nuestra mente pues no es real. Inclusive lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Estoy utilizando el medio de comunicación pues para compartir este mensaje. Sin embargo, o sea, cada uno de ustedes va a escuchar lo que va a interpretar y van a entender lo que su comprensión capte, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que está transmitiendo un mensaje y que como lo estamos pensando, es como lo estamos transmitiendo y las personas cuando lo escuchan totalmente diferente. Eso no quiere decir de que no te estén poniendo atención o no nos estén poniendo atención o nosotros estemos dando un mensaje muy enredoso, sino que cada mente pues es diferente y cada perspectiva pues va asumir esa responsabilidad de cómo está obteniendo el mensaje, ¿no? Entonces, los pensamientos en sí, sí nos ayudan para compartir este mensaje, ¿no? El mensaje que nos ayuda a liberarnos de todo aquello que no es real. Y también podemos darnos cuenta que los pensamientos no son necesarios. ¿Por qué? Porque también son una ilusión. Tal vez vas a decir, entonces va de ilusión a ilusión. Hay unos que pues nos perjudican y hay otros que nos benefician. Pues si eso empezamos a traducirlo, pues vamos a empezar a, a otra vez, ¿no? A interpretar. Entonces, sí, puede ser que desde la perspectiva en la que nos encontremos, tal vez lo vemos como algo muy evolucionado, ¿no? Un mensaje que tal vez escuchemos. O puede ser un mensaje que tal vez nos cause ira, o que nos cause tristeza, o que nos cause desesperación o alegría, inclusive paz, ¿no? Pero pues cualquier pensamiento que venga de nosotros, de los demás, pues no es real, ¿no? Entonces a veces dice, ¿y entonces que lo tomo como algo para mí o lo desecho? Todo va a depender de uno, porque todos los mensajes que nosotros recibimos, los estamos captando como una antenita, ¿no? Y nosotros decidimos si los queremos conservar o no. La razón nos va a decir que no puedes pedir felicidad de una manera inconsistente. Entonces, si nosotros queremos tener felicidad, pero eso la asociamos con decir, pues que estén todas estas personas en mi vida siempre, que tenga esta cantidad de dinero en el banco, que no me falte techo, ni comida, ni diversión. O sea, si estamos poniéndole un significado incorrecto a lo que es la felicidad, entonces vamos a estar siempre temiendo en perderla, en perder ese dinero, en perder esa casa, en perder esos seres queridos y esas diversiones, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un cambio en nuestra vida, y ese cambio se va a ver desde adentro. Este cambio es interno, no es un cambio que tal vez pensamos, ¿no? Que se requiere que todo nuestro entorno cambie para que podamos entonces sí disfrutar de la vida, disfrutar de las alegrías, disfrutar de la paz, de la buena vida, ¿no? Entonces, no, el cambio por eso es interno. Si nosotros queremos vivir nuestra vida a través de la voluntad de Dios, tenemos que confiar en que muchas de las cosas que nosotros vivimos, pues no son un error. Lo que ya vivimos no ha sido un error. Lo que nosotros interpretamos sí puede ser un error, y el error se puede corregir. Pero lo que se ha vivido no ha sido un error, ¿ok? Para empezar, lo que está sucediendo se está acomodando con todo el universo, con todo lo que hay a nuestro alrededor. Si nosotros nos ponemos a explorar, tal vez, por ejemplo, a la NASA, y que nos están mostrando ideas de cómo se ve, dónde están algunos astronautas, o cómo se ve el espacio, nos daremos cuenta que pues nosotros no somos tan importantes como creemos ser. O sea, toda esa importancia que nosotros creemos ser está solamente en nuestros pensamientos, y somos tan pequeñitos en comparación con todo el universo que, ay, sí, si me pasa esto es el fin del mundo. No es el fin del mundo. El fin del mundo es que pues todas las galaxias, todos los planetas desaparecieran, y no es así. Entonces, ¿por qué podemos decir, porque no me sucedió esto, porque no me dieron esto, porque me dieron esto, me dijeron esto, ya es el fin del mundo? ¿Se fijan qué irónico? O sea, se escucha, ¿no? El hacer esto, el decir esto. Entonces, hoy podemos responder a las preguntas que el día de ayer se nos hacían. ¿Recuerdan cuáles eran? Esto es lo que quiero ver, esto es lo que deseo. Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí. Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Yo creo que aquí si ya contestamos las preguntas, si las contestamos la última, la número 4, deseo ver aquello que negué, porque es la verdad. Si contestamos esta, entonces las ilusiones ya no forman parte de nuestra vida, porque ya no le estamos dando importancia a lo que no es real. Entonces, si estamos dispuestos a responder esta pregunta, o por lo menos tenemos la intención de responderla y decirla sí, aunque no sé cómo, pues los medios se nos van a dar, se nos van a manifestar. ¿Qué es el instante santo sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado? Nos dice, he aquí el gran llamamiento a felicidad, a la razón, a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada, y lo que pides, concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar. Pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Está cortito este apartado, los invito a que lo lean si tienen el libro. Hay mucha gente que practica a través de videos todo esto, pues ahí lo pueden encontrar también para que lo vuelvan a leer, ¿no? Completo. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 170 y nos dice, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. ¡Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo! Pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar, y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes, y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. ¡Wow! En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Es muy bonito que recordemos esto para que no nos estemos justificando cuando nos enojamos, cuando decimos yo tengo la razón y porque tengo la razón, usted me da el derecho a pensar lo que estoy pensando de ti o de mí, de mi vida o de lo que quiero ser o lo que creo que tú eres, ¿no? En Dios no hay crueldad, entonces, ¿por qué va a haber en nosotros? Aquí también hay una parte de oración que nos dice, Padre, somos como tú, en nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay, tu paz es nuestra, y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más, y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora, y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Entonces, hoy vamos a llevar a cabo esta hermosa lección. Ya no vamos a estar enfocándonos en agredir, en defendernos. Vamos a sentir el amor que forma parte de nuestra vida